Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol en la 107.9, como no podía ser de otra manera. Sinceramente, hoy tenemos un programón, pero antes de eso, siempre las presentaciones. Roberto Zanón, compañero, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo, muy bien. ¿Todo correcto? Sí, estoy muy expectante, como vamos a ver en el programa de hoy. Además, hoy a los controles, un grande. Raúl Martínez, compañero, ¿cómo estás? Hola, compañero, pues muy bien, aquí con nuestros compadres. Muy bien. Dicho lo cual, un servidor, Juan Luis Payás, os va a informar de lo que os tenemos preparado para hoy. Pues bien, en este programón de hoy escucharemos las bandas sonoras que se disputarán el Oscar a la mejor banda sonora en la edición 87, que tendrá lugar la madrugada del domingo al lunes. O sea que no sé dónde la podremos ver, o en todo caso siempre tenéis este gran formato que es la radio para poder escuchar la celebración, ¿no? Solo queda un día y medio, sí, para conocer a los ganadores. Por lo tanto, un programón de Oscar aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Bueno, como escucharemos a continuación, son bandas sonoras muy variopintas, pero en mi opinión son todas ellas muy ambientales y atmosféricas, ¿no? Donde predomina un sinfonismo, pero sin aspavientos, un sinfonismo desplatiano. Y ahora voy a acuñar ese nuevo concepto un poquito intimista y sobre todo también, como afirmamos antes, la música ambiental. Pero en todo caso, música de mucha calidad para estos Oscars que tendrán lugar, como bien hemos dicho, esta madrugada del domingo al lunes, pero que nosotros os vamos a anticipar aquí hoy en El Bueno, El Feo y El Malo, pues escuchando todas las bandas sonoras y a ver si de una vez, Roberto, acertamos con la porra. Yo creo que nunca vamos a acertar. Pero bueno, lo intentaremos. Insistimos ahí. Lo intentaremos. Bien, pero antes de escuchar estos grandes temas que vamos a escuchar en el día de hoy, Roberto, informas a la audiencia de cómo puede contactar con nosotros, que nos encanta, ¿eh? Pues sí, tenemos el punto de entrada de internet, facebook.com/BFMBSOS, o buscando El Bueno, El Feo y El Malo. 400, sí, ¿no? Seguimos ahí en 433, después de un subidón total, hemos tenido ahí una semana de parón, en fin, tenemos que ir poco a poco, ¿eh? Sí. Eso está bien. Y bueno, ahí tenéis los enlaces a los podcasts, a los programas grabados del Bueno, el Feo y el Malo, nos podéis hacer cualquier comentario. Y, importante, tenemos abierta la gran porra de los Oscars 2015, esa que siempre ponemos, y a ver quién va a ser el ganador. Tenéis que daros prisa porque ya queda poco, un día y medio, para rellenar esa porra y a ver quién se lleva el premio. Pero no regalamos nada, ¿no? Simplemente el orgullo de ganar la porra de alguno feo y malo. Que no es poco. No, claro. No es poco. Y tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que... Ahí está. Sí. Está operativo, ¿eh? Estamos en directo, ¿eh? Está operativo, lo tenemos abierto desde ya y, bueno, como siempre, estaremos encantados de que nos llaméis y nos dejéis vuestro comentario, vuestra sugerencia, en fin, lo que deseéis. Muy bien, pues dicho esto, vámonos todos a la alfombra roja del Dolby Theater con vuestras mejores galas porque... ¡Comenzamos! Happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. On the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all. That's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It could be Oedipus Rex, where a chap kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work by the boss who is thrown for a loss. Bueno, pues hemos puesto música de espectáculo, ¿no? Que, that's entertainment. Que así es. Bueno, lo que son los Oscars es un espectáculo, es una gala enorme en tiempo. En tiempo y en repercusión, que empieza pues desde que los nominados y los invitados y demás van por esa alfombra roja. Esos modelitos, estrenes, Esos a los periodistas que les gusta cascar a los que van mal vestidos o mal peinadas y esas cosas, Y bueno, y luego pues son unas 3 o 4 o 5 horitas, ¿no? Ahí dentro del... de, en esta ocasión, ha cambiado de teatros en el Dolby Theater de Los Ángeles. Bueno, es un acto que nosotros venimos siguiendo desde muchos años, que nos gusta, y siempre solemos hacer aquí en El Bueno, Feo y el Malo, pues una especie de anticipación a lo que es este programa, sobre todo a lo que a nosotros nos atañe, que son las bandas sonoras de película, ¿no? ¿Hablaremos también algo de las canciones, Roberto? Sí, vamos a poner, de hecho, una de las canciones nominadas ya la hemos puesto en un programa anterior porque ganó los Globos de Oro, la canción de Glory, de Selma, de la película Selma. Y en esta ocasión cerraremos, como siempre, el programa con otra canción de otra de las nominadas, que cuenta además con el aliciente de que canta la actriz Keira Knightley. Ah, mira. Entonces, pues hemos creído oportuno ponerla. Pero bueno, el grueso del programa van a ser esos 5 nominados a mejor banda sonora. ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se llevará el gato al agua? Será el año de Splat, en definitivo. Hans Zimmer ganará su segundo Oscar. Habrá sorpresas, nuevos. Johan Johansson, tal vez, quizás. O ganará la gran sorpresa de las nominaciones, que es Gary Gerson. Sí, pues todo eso vamos a escucharlo aquí en este programa. Programa 208, que se dice pronto. Este programa dedicado a los Oscars. Si te parece, vamos a escuchar la primera partitura, la primera parte de la película, ¿no? Vamos a empezar con, sorpresivamente, al menos para mí, una de las dos películas que tienen más nominaciones entre todas las categorías a los Oscars. Estamos hablando del Gran Hotel Budapest, película de Wes Anderson, y que cuenta con partitura de Alexandre Desplat, la primera de las dos nominaciones que tiene. Efectivamente, como hemos hablado muchas veces, la ocasión de tener dos nominaciones te suele restar opciones. Sí, sí. Veremos si se cumple esta norma o por primera vez hay una excepción. Sí, porque a los que les gusta tu estilo o votar por ti, pues se reparten los votos, ¿no? Entre las dos películas, y eso casi siempre suele venir mal, ¿no? A quien la ha tenido, y si no, que se lo digan a John Williams. Efectivamente, el rey de las nominaciones, con creo que son unas 16, 17 nominaciones, y que se ha dejado muchas estatuillas sin colocar en su armario por este tema. Siempre ha ganado cuando solo tenía una, sí, ¿vale? Y las veces que ha tenido dos, yo creo que nunca ha ganado. De hecho, yo este año estoy un poco dividido, ¿no? Porque tú sabes que soy un gran fan de Alexandre Desplat. Y además ya le toca. Sí, ya le toca, pero no sé qué decirte. Puedo intuir anticipando un poquito que la de Gran Hotel Budapest tiene más opciones por el tema del arrastre, porque es una gran banda sonora, pero a mí es que la siguiente que escucharemos a continuación, ¿no? Ahora vamos a escuchar el Gran Hotel de Budapest, pero la siguiente de las nominadas me toca, me gusta mucho. Pero lo importante al final y al cabo es que si gana Alexandre Desplat, el equipo de este programa, ¿no? Estaríamos muy felices. Sí, sí. Gane con la que gane. Efectivamente. Si gana, porque bueno, nunca acertamos. Pero bueno, nunca. Pues eso, empezamos con Gran Hotel Budapest, que tiene 9 nominaciones. Las mismas que tiene Birdman, pero que no está para banda sonora, son las dos películas más nominadas de estos Oscars 2015. Y el corte que vamos a escuchar es el tema principal de la película, que es el tema de Mr. Mustafa, que al final, bueno, hay que ver la película, pero al final es el protagonista de toda la historia, junto a su mentor, ¿cómo se llama? Abrams. Sí, pero Ralph Fiennes, su mentor, está genial en la película. Pero Mr. Mustafa es Abrams, y el tema de él es el tema principal de la película. Vamos a escucharlo. Luego escucharemos otro temita. Vamos a escuchar dos temas de cada una de las películas. Thank you. pues ahí está el Gran Hotel Budapest. Pegadiza, ¿eh? ¿Eh? Sí, muy pegadiza. Y bueno, el estilo de Desplat que suele hacer en las películas con Wes Anderson, uh-huh. que son un binomio ya de consolidado. Y bueno, ahí no explota todas sus virtudes, sino que hace lo que Wes Anderson le pide, ¿no? Una música muy minimalista. Sí, muy contenida. Es lo que haya hablado el sinfonismo desplatiano o el sinfonismo minimalista, ¿no? Muy de, como si saliera de una caja de música, ¿no? Sí, sí, así, sí. Muy, una ya lo caja hizo de música pequeñita. En Señor Zorro, sí. Mr. Fox, también nominada al Oscar, que tampoco tuvo éxito, pero sí que estuvo nominada, una gran banda sonora, y sí que es el tipo de música que le gusta a Wes Anderson, o por lo menos le propone a Alexander Desplat que le componga. Antecedentes de esta banda sonora en cuanto a premios, no estaba nominada a los Globos de Oro, uh-huh. sí que estaba The Imitation Game de uh-huh. Desplat, sí que estaba nominada en los BAFTA y además ganó. Ha ganado. O sea que, bueno, tiene ahí dos antecedentes contradictorios, ¿no? Uh-huh. El otro, vamos a escuchar el otro tema de Gran Hotel Budapest. Es una música así más dinámica, pero también ambiental, y es el tren nocturno a Lutz. Hay muchos viajes en tren, ¿no?, en uh-huh. la película, y aparte muchas persecuciones que tienen una música así parecida. Sí, sí, además es muy, muy, es que en pantalla queda fantástica. Queda, ¿eh?, genial, sí. Sí. Además hay algunos efectos especiales hechos con maquetas que, no sé, a mí me parecieron geniales. O sea, uh-huh. en cuanto a película, yo quiero que gane el Gran Hotel Budapest. Desde aquí lo digo ya. Pues vamos a escuchar a ver si ese movimiento del tren nos seduce, ¿no? Vamos a ver. Tenemos la magia de Alexandre Desplat. Sí, como es capaz con un instrumento de percusión y una escobilla, ¿no?, hacer como el movimiento del tren, ¿no? Sí, es genial. Es, además, el tren tiene bastante importancia en la película, sí, ¿no? Sí, sí. En dos momentos cruciales de la película, con los protagonistas, no contamos nada más, pero bueno, es bastante importante la película. Son dos escenas que gustan ver, que sí. no te dejan, digamos, sin nada que decir, siempre te hace pensar, son dos escenas muy divertidas, de mala suerte. Bueno, a mí me encantan, son dos escenas muy, muy buenas. Pues sí, grande, grande, Gran Hotel Budapest y la primera de las nominadas a mejor banda sonora que hemos tenido hoy. Volveremos a Alexander Desplat, pero bueno, nos tomamos un momento con otros compositores Y pasamos al siguiente, de un francés a un alemán. Sí, el único que tiene ya un Oscar lo ganó en 1994 por la grandiosa banda sonora del Rey León. Uh-huh. Esa gran banda sonora que después dio musicales y demás, como también la película en sí tiene una historia muy, muy bonita, pero que Hans Zimmer hizo una gran banda sonora en 1994 para el Rey León, y vamos a ver, porque lleva ya unas cuantas nominaciones también a sus espaldas, pero no termina de caer ese segundo Oscar. Sí, la película es Interstellar, de Christopher Nolan, esta película de ciencia ficción que a mí me encantó y que estoy realmente sorprendido de que a nivel de premios esté tan poco nominada. Tiene cinco nominaciones a los Oscars, que parecería que no está mal, pero es que realmente la más importante es la de banda sonora. Sí, todas las son tecnológicas, sí, ¿no? El resto son efectos especiales, uh-huh, sonido, uh-huh, en fin, yo estoy un poco... sorprendido. Te caló más la historia, ¿no? Sí, a mí me caló bastante la película. También tiene sus fallos, pero es una gran película. Y la banda sonora, pues... Como casi siempre últimamente, ¿no? Ambiental, pero que le queda genial a la película. También lo que hablamos, el típico... banda sonora de Christopher Nolan cuando interactúa con Hans Zimmer, efectivamente, muy ambiental todo. Recuerdo, me está viniendo ahora a la mente la banda sonora de Origen, gran banda sonora también, en este estilo, muy ambiental, muy, muy pacífica en algunos momentos, con grandes crescendos de preparación. Y bueno, en estos momentos tiene cierto toque también de música de Richard Strauss, ¿no? Un homenaje a 2001, Odisea en el espacio. Sobre también, todo el segundo corte que vamos a escuchar. Hay muchísimos guiños a 2001, una odisea del espacio en esta película, y desde el punto de vista de la música, pues también. O sea, es una película de ciencia ficción, uh-huh, y Hans Zimmer lo que hace es utilizar muy bien, por una parte, juntar una orquesta, uh-huh, con elementos sintetizados, uh-huh, que sí que podría tener que ver con la tecnología, ¿no? Esa ciencia ficción, pero metiendo un elemento como el órgano, remitiendo totalmente a Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que utilizaba Kubrick en 2001, pues como homenaje, y la verdad es que queda genial, ya lo vamos a escuchar. Yo creo que Hans Zimmer, si se va a caracterizar por algo, aparte de ser el capo en la industria, es en esa fusión de esos sonidos orquestales por un lado y sintetizados por otro lado, ¿no? Sí. Lleva muchos años haciéndolo, yo creo que en este sentido es el number one. Seguro, seguro. Bueno, vamos a escuchar el primer tema, Montañas, que contiene el tema principal, que ya no hemos repetido porque hemos puesto aquí en varias ocasiones ya, uh-huh, dos veces creo, en los últimos programas, pero bueno, aquí también aparece en una variación. Y luego nos iremos con el tema straussiano. Pues imaginaos allí en la inmensidad del espacio, escuchando este tipo de música, y nos va a ayudar a entenderla mejor. Thank you. Estaba el tema Montañas de Interstellar. Eso es lo que se llama música ambiental, ¿eh? Sí. Ese crecimiento que va incrementando nuestra tensión, ¿no? La verdad que, como tú me comentabas, es perfecta, ¿no? Para la escena de la película a la que acompaña, ¿verdad? Sí, además prácticamente en esta escena no habla nadie. O sea, no hay diálogo y entonces es un protagonista. De hecho, durante toda la película la música es otro protagonista, es como si fuera un personaje. Son esos momentos, como diría Steven Spielberg, donde dejo que John Williams se recree, ¿no? Uh-huh. Aquí Christopher Nolan habrá hecho lo mismo con Hans Zimmer, ha dicho, aquí tengo un minuto para que lo rellenes con la mejor música que puedas. Y la verdad que el temazo es interesante. Pues sí, pues vamos de un temazo a otro, más temazo si cabe. Vamos a poner un pildorón, ¿no? Que llamamos nosotros aquí. 6:42, pero que realmente creo que merecen la pena, de otro de los momentazos de la película. El tema se llama Desconexión y ahí vamos a apreciar en la segunda parte del corte otro crescendo y muy muy de Richard Strauss. Sí, pues si os apetece o os parece, os proponemos una actividad, ¿no? Nos vamos a aislar un poquito, vamos a cerrar los ojos, vamos a ensimismarnos, por así decirlo, y vamos a disfrutar con esta música así a ver qué nos provoca, ¿no? Sí, vamos a explorar el espacio junto a Hans Zimmer. Bueno, grande, ¿eh? Hans Zimmer en este corte. Sí, la verdad que sí. Yo por un momento estaba en el espacio. Remitiendo sí. A Strauss un poco. Ay, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Fran, ¿cómo estás? Se vuelven. Estipado te veo, ¿no? Sí, te mandé ayer. Te mandé ayer una nota, ¿no? Sí, me llegó, Eso, que me, como estoy así, y estoy aquí en el sofá, pues me estaba transportando. ¿A que sí? Yo también he hecho el ejercicio, ¿eh? Yo me ha costado soltar la primera palabra, ¿eh? Me queda así un poco... La verdad que es una banda sonora muy buena, si se ve la película se entiende todavía más. Es sí. Que esta no la he visto. Uh-huh. Pues hay que verla, hay que verla. ¿Cuál era? Que Interstellar. No... Interstellar. Ah, Interstellar, sí. No, tengo vistas algunas, ¿no? Pero, por cierto, hace un par de semanas estuvimos yo viendo la de... El Gran Hotel Budapest. Uh-huh. Y, qué grande. Y grande, sí. Roberto. Pero es que esta no la había oído y te transporta, ¿eh? Uh-huh. Y sí, te sí. Transporta, ¿eh? Es, no sé, digno de los más grandes. Hans Zimmer sin duda lo es, ¿eh? Hablamos de que tiene un Oscar y un montón de nominaciones y que está montado en el dólar, obviamente, y en la cúpula, ¿no? Es uno de los grandes. No se baja de las nominaciones. Y además, cuando siempre está ahí. Cuando hace música para Christopher Nolan, en este sentido, siempre será este tipo de música ambiental, pero que también es capaz de ponerte algo tan fresco como Paseando a Miss Daisy o algo así, esa que nos gusta a nosotros, o Mejor Imposible. Mejor Imposible. Se pone el sonidito de clarinete, un clarinetito y un poquito más, te hace una banda sonora genial, ¿eh? Es muy grande, es muy bueno. Yo creo que tiene muchos recursos sí. Y ha escuchado muchos clásicos también, y en fin, y eso se nota. Exactamente, es que son los recursos, que uh-huh. Son los matices es lo que le piden. Uh-huh. Y así como Williams pues es tan grande en otros aspectos, pues este es en matices, en cosas, en colores. Williams es el mejor en su apartado, en su sinfonismo, incluso introduciéndose en el mundo del jazz también, porque él ha venido del jazz. Sí, pero en sí, este tipo de música ambiental, él seguro que hubiera hecho otro tipo de genialidad, pero metido en su mundo. Zimmer es diferente. Sí, es totalmente diferente. Yo qué sé, no sé, por ponerle una comparación que todas son odiosas, pues Tubular Bells o una cosa de esas en el Oceanic o una de esas, pues uh-huh. Pues a lo mejor hubiese, pues no sé, hecho un poquitín así de... Pero me ha superpuesto, de verdad. Yo creo que Hans Zimmer utiliza la tecnología bien utilizada. Yo animo a la audiencia a ver Interstellar, que aunque dura casi 3 horas y puede asustar. Bueno, un domingo por la tarde a veces se llevan bastante bien y parece que dure menos. O sea, ¿sí? Que es una buena señal. En vez de ver 4 partidos de fútbol, se ve 1. Claro. Exactamente. El resto cine. Claro. El resto cine son mis aficiones, son esas, o sea, el fútbol, la música y el cine. Pues mira, fútbol de Sion Ball, o sí, sea, sí. Aquí no está el bolsillo como para uh-huh. Pero y luego pues después de cenar es película uh-huh. Película la antanoche, pues una clásica, La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, claro. otra bestia, y luego Lee Marvin y Clint Eastwood. Clint Eastwood y la no me acuerdo la chica, que no me acuerdo yo ahora tampoco, pero sí, bueno, ahora lo buscamos y lo decimos. Y eso, y sabes que solamente tiene la voz ahí rota, pero es bueno, pues eso, los que disfrutamos de la música, yo qué sé, ya no sé qué deciros. Pues nada, lo único que te digo es que ahora vamos a ponerte un corte. Déjanos paso porque sí, nos quedan tres películas más y tenemos que andar. Y aún queda calidad, pues, ¿eh? Y además te comentamos que la siguiente banda sonora, por lo menos uno de los cortes, el oboe tiene un papel bastante protagonista, no en esas melodías maravillosas que a ti te gustan, pero sí con un otro tipo de timbre, otro tipo de sonido que solo un instrumento tan completo como el oboe puede adquirir. Está utilizado de otra forma diversa. ¿Tú te acuerdas de aquella obra de John Demain, que es El Señor de los Anillos y demás? Uh-huh. El corte este de Gollum. Sí. ¿Eh? Pues por ahí va, por ahí va. Eso es lo que cuando nosotros lo hemos escuchado por primera vez, lo primero que nos vino a la cabeza. Sí, vamos sí, a ver si seguidamente lo ha evocado eso o no. O no, no, no, no. Te hace sentir otra cosa, vamos. No, ya sois unos... Ya no sé lo que deciros, qué adjetivos poneros, pero sois unos pedagogos y lleváis una metodología musical acojonante y sobre... Bueno, iba a decir, sobre todo tú, que estás más metido en estas cosas y tal. No, no, yo es que aprendo tanto los sábados como los viernes por la noche, por las tardes. Aprendo un montón. Y la verdad es que me encuentro muy satisfecho con haber tomado la decisión que había tomado. Y Dios siendo por ayer por la tarde. Venga, muchas gracias. Y quédate ahí, a ver si este oboe te gusta o no te gusta. Muchas gracias. Un abrazo a ti. Un abrazo. Vale. Un abrazo a los dos. Bien, pues despedimos a Ferran. Como anticipamos, la gran sorpresa, Roberto. Sí, yo creo que esta no entraba en las quinielas de nadie. Bueno, estaba ahí Antonio Sánchez con Birdman, que estaba nominado a los Globos de Oro. Gran banda sonora también. Y también por arrastre, también, sí, porque sí. Birdman tiene 9 nominaciones. Además, había... Una que echamos mucho de menos es algún sinfonista, sí, como John Powell, ¿no? John Powell, ¿cómo entrenar a tu Dragon 2? Una banda sonora grandiosa, a los que no gusta el sinfonismo, puro y duro. Pero bueno, pero no. Es diferente. Y se ha metido este Gary Gerson, que tampoco... Un inglés. O sea, no hay ningún americano en los nominados de este año. Y tampoco año. Lo teníamos nosotros muy, muy estudiado, este chico. No lo teníamos nada estudiado. Pero bueno, ha aparecido aquí. Es una música diferente, como hablábamos en la introducción, que es muy versátil, muy, muy diferente, lo variopinta la música, pero también muy, muy descriptiva, muy ambiental, muy... Hablamos de un biopic, ¿no? Sí. La vida del señor Turner, de gran... Del pintor inglés, Turner... especializado en paisajes, ¿no? Que da vida, al que da vida Timothy Spall, ese gran actor inglés, y del director Mike Leigh, uno de los grandes también ingleses. O sea, que el menos conocido es el compositor, que es Gary Gerson. La película tengo muchas ganas de verla, aunque la banda sonora es extraña y difícil, pero bueno, se ha colado ahí entre las 5 nominadas a los Oscars. Y bueno, vamos a poner pues 2 pinceladas, como de todas las películas que estamos, nunca mejor dicho. Sí, sí. La primera de ellas, Acción de pintar. O sea, imaginaros a ese maestro Turner con la brocha, la brocha fina, en este caso. El pincel. El pincel, dando esas pinceladas al... Al lienzo. Al lienzo. Venga, vamos con ella. Ahí estaba el primer corte. Es toda la banda sonora, cortes pequeños, esta de Mr. Turner. Pero bueno, ahí podíamos apreciar ese dinamismo, ¿no? De cómo pinta los cuadros. Sí, me muestra un Turner un poco nervioso, ¿no? Sí, o pirado, ¿no? Pirado, sí, un poco desde el loco que cogía un... ¿Tenemos la llamada? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ya era hora. Ya, has intentado. Digo, voy a felicitarle por lo menos el año. Feliz año. Estamos a mitad ya. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, nada, que vamos. Hoy es una música que no me llega. No te llega. No me llega porque son muchos sonidos, pero muy raros. Ya. Yeah. En fin, y con respecto a los compositores, no me entero de ninguno. ¿No? No, porque los pasan tan rápido en cuando ves una película que digo, coño, a ver quién es, joder, a ver si me aprende alguno. y no me entero. Sin embargo, os lo voy a contar. ¿Conocíais a la Gloria Fuertes? Hombre, claro. Espalón. Espalón, niño. Esa. Que escribía libros para chiquillos y cuentos y todo eso. Sí. Pues esa, hace poco salió un reportaje en la televisión y dijo, a ver si sabéis el compositor de La Vaca Lechera. ¿Os acordáis de La Vaca Lechera o no? Tengo una vaca lechera. Exactamente, esa. No? Sí. Claro, nos hemos y pillado. Entonces no lo sabía ningún chiquillo. Y dijo, se llama el compositor Morcillo. Señor Morcillo. Gordillo. Digo, pues este sí que me acordaré del doctor Morcillo, del compositor Morcillo, porque es que lo dicen todo en inglés y como lo dicen y no... No me entero. Claro, es que a veces... Vosotros es que estéis muy preparados. Los compositores son ingleses y suenan inglés. Claro. Y nosotros no nos enteramos. Sí, bueno. Bueno, pues nada. El señor... Morcillo. El señor Morcillo y el señor Ferrán. Sí. Que ese está más hecho a... Sí. Es músico también. Claro. Aparte que Ferrán estudia, ¿eh? Y luego nos hace preguntas, ¿sabe?, complicadas, ¿eh? Complicadas, claro. Sí, él es más... Sí. Está más hecho a la música. Sí. Pues nada, oye, que sigáis y... Seguimos. Y que no... Nada, hoy es un programa, ya te digo, es música muy este actual. Este programa, para los que somos muy radicos, que no entendemos, es que son muchos sonidos... Sí, sí. Así, algo raros. Sí. Será difícil eso, o sea... Es la actualidad. Las quejas hay que dárselas a la cadena. Vamos adelantando en unas cosas y perdemos otras. Sí, las zarzuelas y todo eso ya no las meten en la... Claro, de vez en cuando hay buenas películas que tienen cortes, ¿eh? Es como pocas. La música española no, vamos. Mira, hace poco hicimos un programa nuevamente de, sí. de sí. lírico, ¿no? De, sí, de áreas sí. de ópera. Sí. Y te asombraría que pusimos música de muy diferentes estilos donde sí. todavía se utiliza la ópera ahí, hasta en el espacio. Es el que, ciencia ficción, que por lo menos, ¿sabes?, a mí me gusta mucho. Que la música sí. está ya escrita y luego la gente solo tiene que cogerla. Exacto. Y escucharla cuando a ella le apetezca, en el momento que le apetece. Claro. Bueno. Es música para todo. Y el... Nuestro Micheta. Este señor, a ver si nos cuenta algo de las Américas. Tú, que estuviste en Canadá. El señor Ritañica. Sí, estuve en Boston ahí en la nieve. Pero se quedó helado. ¿Estuviste en la nieve? Yo me creía que estuviste en alguna universidad o algo. Hombre, fuimos a visitar una empresa. Una empresa de Boston. Pues pero explícanos bueno. un poquitín, ¿cómo está aquello? Pues helado. Helado. Con un metro y medio de nieve. Madre mía. En fin, un desastre. Eso aquí no lo conocemos. Y menos 22 grados, o sea... Madre mía, menos 22... Si estamos nosotros a 10 nos morimos ya. Si tuviera al lado hasta el garrote, Micheta. Claro. Pero bien. Bueno, venga. Adelante. Vale, hasta ahora. Adiós. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, haciendo una recapitulación de las bandas sonoras que van a ser escuchadas, o por lo menos... premiadas alguna de ellas en esta una seguro. De los Oscars, ¿no? De este domingo por la noche. Sí, hablábamos antes con Ferran de la banda sonora esta un poquito y hablábamos de que había Barcelona Lobove y demás. Bueno, lo que hemos escuchado obviamente era un saxofón soprano y tal en esa historia del Gollum que parecía, ¿no? De los anillos. Creo que al final el corte de Lobove me parece que lo hemos cambiado. Es que hora. Lo pusimos hace 2 o 3 semanas, no recuerdo, o 4, bueno. Ya, estuvimos barajando esa opción y yo pensaba que al final había calado, pero bueno, hemos puesto otra que está en la misma tónica. Sí. Es este compositor Gerson, que no es muy del agrado del Tomicheta por lo que veo, pero que bueno, que está ahí. Sí, el otro corte que vamos a escuchar también es bastante breve y bueno, nos vamos a dar una vueltecilla por ahí. ¿Una caminata? Caminatas por el campo, que supongo que es por donde el señor Turner cogería su inspiración. Sí, la banda sonora creo que va en este estilo. Sí. Y bueno, a veces dicen que lo bueno si breve, pues mejor. Hemos podido escuchar que hace... Y lo malo también. Y lo malo también. Claro. Y hemos podido ver cómo es igual, todo con las cuerdas y luego los alfones y el clarinete. Se ve que le gusta la caña a este Gerson. Muy bien. Volvemos a Alexandre Desplat. Sí. Cuarta banda sonora nominada para la noche de mañana, domingo. Y la película Imitation Game. Esta sí que yo creo que va a ser del agrado del Temichetta y tal. Es una música muy pegadiza, una música que queda como un guante en pantalla y que bueno, que es a mí de las dos candidaturas que tiene Alexander Splatt, musicalmente es la que más me llega. La otra posiblemente creo que pega mejor en pantalla todavía. Pero sobre todo lo que hemos escuchado de la escena del tren es genial. Pero estas dos cortes que vamos a escuchar... de Alexander Splatt son geniales. En este caso vamos a escuchar Corriendo y después El legado de Alan Turing, que es el protagonista de esta película, ¿no? Es, recordemos, el inventor de la máquina Enigma, ¿no? que ayudó a descifrar códigos en la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, ¿no? Y bueno, ayudó a ganar la guerra, ¿no? Y luego fue bastante mal pagado. Sí, porque bueno, le gustaban los hombres. Sí. Y bueno, y eso estaba en esa época en fíjate tú lo que es Inglaterra hoy en día, ¿no? Que es la cultura y la libertad del sexo, pues en esa época estaba, vamos, muy perseguido. Pues sí, vamos a escuchar este primer corte, Corriendo, Alexandre Desplat nuevamente, lo cual es un placer para nosotros. Uh-huh. Bueno. Otra muestra más de ese minimalismo sinfónico, ¿no? De Alexander Splatt, ese sello que le hace inconfundible, ¿no? Sí. Bueno, una gran banda sonora, vamos a ver si tiene suerte y seguimos, ¿no? Con esta película. ¿El siguiente corte, Roberto? El siguiente corte es el corte final, ¿no? De la sí, película. Efectivamente. El legado de Alan Turing, y es una muestra más de este estilo, ¿no? Que aplica Desplat en esta película. Como habéis visto, es Alexandre Desplat el mismo que Gran Hotel Budapest, pero es paradójico, ¿no? Las bandas sonoras son similares, pero muy distintas, ¿no? Uh-huh. No sé cómo explicarlo. O sea, es el universo de Splat, pero en diferentes vertientes. Es la misma esencia, pero con diferente técnica. Es como un cocinero, ¿no? Que te hace un arroz, te hace una comida de fusión. La esencia es la misma, pero la técnica es totalmente uh-huh. opuesta. También supongo que tendrán que ver mucho, sobre todo en el caso de Wes Anderson, el director. Sí, sí, sí. Pero vamos, otro compositor con recursos, al igual que Hans Zimmer. Sí. Bueno, vamos a escuchar este corte, el legado de Alan Turing, y a disfrutar nuevamente de Alexander Splatt. Ahí estaba el concurso de Alexander Splatt. Sí, sí. Y acabamos, ¿no, Roberto? Acabamos. El último nominado es Johan Johansson. Otro joven. Este islandés, uh-huh. nada otro, más y nada menos. Otro joven que nos sorprendió gratamente con esta grandísima banda sonora para La teoría del todo, que ya ganó el Globo de Oro. Ganó el Globo de Oro, un newcomer, ¿no?, que se dice, un recién llegado, y que pues, la verdad es que la banda sonora es brutal y genial. Es muy buena, entra muy bien, y además estos grandes ojeadores que son los de los anuncios ya han hecho acopio de su música, ¿no? Ya la han puesto en un anuncio de perfume. Sí. La podéis ver por televisión. Sí, sí. Escucharéis seguro. Y lo único que hay que decir, que ya lo hemos dicho aquí, es que esta banda sonora es está nominado dos veces Splat, pero yo creo que la es tercera. Como si estuviera tres veces nominado. Efectivamente, si ganara Johan Johansson, que se lo merece porque esa banda sonora que ha hecho es muy buena, pero lo que hablamos de la esencia de Alexander Splat, tiene la esencia de Alexander Splat, esto es como si lo hubiera firmado Alexander Splat. Sí. Entonces, claro, Alexander Splat ya lleva 10 años haciendo esto y nunca le han dado un Oscar, y ahora llega el chico este con la misma forma de componer, y si lo ganara... Sería una verdadera lástima, en mi punto de vista, mi modesta opinión, ¿eh? Y ojalá lo gane, porque el chaval, ojo, me ha sorprendido gratamente, es muy bueno. Es un poco como Bruce Broughton a John Williams, ¿no? Efectivamente. se podría decir. Bueno, veremos qué carrera toma Johan Johansson, porque Bruce Broughton tuvo unos comienzos siguiendo a John Williams muy buenos, lo que pasa que luego se difuminó. Veremos a ver cómo le va a Johan Johansson. La aparición de Bruce Broughton fue explosiva y hizo grandísimas bandas sonoras, El secreto de la pirámide entre ellas, creo Silverado también es Silverado, suya. Sí. Y bueno, tuvo muchísimo éxito, estaba considerado como el sucesor de Williams, así de claro. Y bueno, y quedó un poquito así en el ostracismo, hace cosas, sigue trabajando, pero no llegó a explotar lo que se suponía de él. Vamos a ver si este Johan Johansson es flor de un día o hace la carrera igual o mejor que Desplat. Vamos a escuchar su música, el primer tema que hemos seleccionado, Un partido de croquet, La teoría del todo. Gran corte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí teníamos el primer corte seleccionado de La teoría del todo, precioso. Sí, un partido de croquet, así se llama el corte. Es una escena muy importante de la película. Hablamos de que La teoría del todo es un biopic de Stephen Hawking, ¿no? Este gran científico, que como sabéis, pues la mayor parte de su vida ha estado pues, en una silla de ruedas, uh-huh. con muchos problemas degenerativos y que bueno y que en este sentido este corte que acabamos de escuchar es justamente el momento en el que él decide o su mujer en ese caso que entonces no lo era decide casarse con él, ¿no? Es un momento que él ya empezaba a tener unos síntomas, ciertos síntomas, y ella le dice si quieres algo levántate y anda y entonces en ese momento lo hace. Gran película, Redmayne se llama el actor que también está nominado a mejor actor protagonista, Redmayne. Y bueno, vamos a ver, lo hace brutal. Es uno de los candidatos junto con ¿cómo se llama? Con Birdman. Sí, con Michael Keaton. Con Michael Keaton. Y junto con el de la anterior película, Benedict Cumberbatch. De Imitation Game. Uh-huh. Tenemos tres biopics en los cinco nominados que hemos puesto. Uh-huh. Mr. Turner, Imitation Game y La teoría del todo. Uh-huh. Suelen triunfar las películas de biopic, que como sabéis son películas basadas en un personaje real, ¿no? Sí, una biografía filmada. Bueno, vamos a acabar de una forma excelente el programa, en lo que, bueno, luego acabaremos con la canción, pero en lo que a música de banda sonora se refiere, con la escena final de la teoría del todo, Johan Johansson, que nos regala, entre otros, uno de los temas que, como tú has dicho antes, ya se utiliza en la televisión. Como conocéis, el mundo de la publicidad devora, ¿no? Total. Devora las bandas sonoras, encontrando melodías pegadizas que sirvan para promocionar esos productos, y este es el caso. La verdad es que la música, si ganara la teoría del todo, pues no se podría poner ningún pero. No. Yo creo que este año, desde mi punto de vista, como creo que Mr. Turner no va a ganar, como se suele decir, hablando mal, ni de coña. De plata. Hablando plata, ni de coña. Cualquier otra de las que gane, voy a estar contento. O sea que este año lo tengo. Gana seguro, mi ¿no? satisfacción está fácil. ¿Y o sea, si ganara Mr. Turner? ¿Se nos quedaría una cara de...? Suspenderíamos. Entonces ya tomaríamos jubilo. Unas vacaciones, de bueno, feo y malo, pero totales. Sí, sí. Porque cualquiera de las otras bandas sonoras, pues, tiene más matices. Yo creo que tiene más matices. Ya se lo merece. Johan Johansson es una gran banda sonora. Interstellar, yo creo que es otra grandísima banda sonora. O sea que, en fin, yo estaré contento, gane quien gane. Bueno, pues vamos a poner una escena final aquí en este programa de hoy dedicado a los Oscars. Suerte a todos y vamos a escuchar el último corte de La teoría del todo del gran Johan Johansson. Thank you. Teníamos ese gran temazo, ¿no?, de Johan Johansson, ¿no? Yo creo que mojándome un poco y así terminando para hacer una porrita, yo creo que va a ganar la teoría del todo. Creo que va a ganar Johan Johansson. Yo apuesto por Gran Hotel Budapest, a ver lo que pasa. Bueno, por eso de la rastrea, aunque ya decimos que tener dos nominaciones perjudica. Pero bueno, en fin, vamos a ver lo que pasa. Mientras no gane Mr. Turner, tu sitio está asegurado. Si gana Mr. Turner, ya sabéis que la semana que viene queda abierto el puesto de... Busco compañero. En fin, bueno, no, en fin, si gana, pues tampoco pasa nada. Le aplaudiremos. ¿No? Ha ganado Atticus Ross y... Efectivamente. Y el otro, o sea, que, no me extrañaría... No me llegaría a extrañar, pero vamos, no creo que vaya a pasar. Pero bueno, en fin, montañas más altas han caído, efectivamente. Bueno, vamos a despedir el programa recordando las cinco nominadas: Gran Hotel Budapest, Alexander Desplat, Interstellar, Hans Zimmer, Mr. Turner, Gary Gerson, Imitation Game, Alexander Desplat y la teoría del todo, Johan Johansson. Y bueno, vamos a acabar con una de las canciones nominadas. Uh-huh. Hay cinco nominadas también. Ya hemos puesto una en el programa, que es Glory. ¿De la película Selma? De la película... momento, Selma. ¿Eh? Sí. Se ha ido a la wifi, en fin. Suele pasar. Cuando más necesitas internet, adiós. Se va. Pero bueno, como la tecnología y nuestros oyentes son sabios, sí, que entren a Google, por ejemplo. Efectivamente. Pues esa canción, que es la gran favorita para ganar, la pusimos justo en el programa en el que dimos a conocer quién había ganado los Globos de Oro, porque ganó ella. Fue también. Ella. Uh-huh. Así que otra de las nominadas, que es con la que vamos a acabar hoy, es de la película Begin Again, la canción de Greg Alexander, y con el aliciente de que canta la actriz Keira Knightley. Efectivamente. En la película aparecen las dos versiones, la original, que será pues Greg Alexander el que salga, uh-huh, a cantarla en la gala, pero vamos a quedarnos aquí por escuchar a Keira Knightley con esta canción cantada por ella. Raúl Martínez, un placer tenerte ahí al otro lado del cristal, a los controles, en esta semana. Igualmente, chicos, como siempre, pues todo una gozada, oye. Estoy seguro que en la mitad del pueblo se habrá escuchado muy bien Radio Buñol. Sí, ni más ni menos. ¿Eh? Desde Madrid, un lujo. Juan Luis Payás, un placer como siempre estar aquí. Yo me lo he pasado muy bien. Hemos podido interactuar con la audiencia y mostrarles estas nuevas composiciones que han sido del agrado de algunos, de otros no tanto, pero que bueno, así son y así se las hemos contado. Es lo que hay. Es lo que hay. Y nada, decirles que la semana que viene nos veremos, si es posible, con la misma calidad o mejor. Como siempre, decirle a la gente que se les quiere que nos vemos el sábado. Pues sí, nos vemos el sábado que viene, si no gana Mr. Turner. Y también pido yo, Roberto Zanón, nos vamos con Keira Knightley, Lost Stars. Please, don't can't see. Just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk. Is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up that dark? Who just a speck of dust within the galaxy. Woe is me if we're not careful, turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the maybe we'll find a brand new ending where we're dancing in our tears and gold. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost eyes trying to light up the dark? I thought I saw you out there crying. I thought I heard you call my name. I thought I heard you out there crying. But just the same, youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the trying to light up?